Seguimos compartiendo. La venganza será terrible. El programa de Alejandro Dolina. No pasa nada. Continuamos, sí, aquí estamos. En La venganza será terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Entre Ramírez y arriba, lo déjenme decírselo. Decimos a nuestros oyentes que no habrá informativo. No, porque no pasó nada, dice. Porque no ha sucedido nada. Claro, no, viste, hasta ahí, si no pasó nada hasta ahí. Total, cinco. Estamos nosotros aquí. Dieguito, ¿cómo era tirar la pelota para adelante? Que... Tiran para adelante, que el negro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo. Esperemos que no empiecen a faltar otras cosas, tengamos que... Claro. Bueno, ya pasó, usted ya estuvo baldeando agua, ¿no? Tirando agua una vez. Cuando fue sin una serie. Dicen que nosotros nos vamos más allá de y cinco. Pero como la... Se la gente después de la hora y cinco... No desea informarse. La mucha gente que escucha, o sea, este programa... El prurito de estar informado es algo que afortunadamente solo les acomete a las personas en la vecindad de las horas justas y de las medias horas. Después se fuma un cigarrillo y les pasa. En esa inteligencia, llamémosle así, es que los noticieros están solamente a esa hora. A esas horas y no a otras. No como nosotros que estamos a cualquiera. Señoras, señores... Turno completo. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. No cantes, hermano, no cantes, que Moscú está cubierto de nieve. Nuestra habitual sección destinada a la nieve. Qué lindo. Los la nuevos... nieve, concepto y objeto. ¿Cómo conducirse en la nieve? Nosotros que vivimos en una ciudad donde no ha nevado nunca o casi nunca. Una vez sola, sí. En 1918. No, y después en 9 de julio del 2007. Y después hace poco, pero. El 2007. Bueno. Pero no era nieve casi. Que no, acá. Yo digo. Los lobos no. Los lobos no usaban de hambre. Este taco. Se llama Qué Noche. Y fue compuesto esa misma. ¿Así? ¿Ah, la noche de la nevada? Qué bien. Bueno. La nieve. La nieve. ¿Cómo conducirse en la nieve? ¿Usted tiene pensado ir a un centro de esquí, algo así? ¿Cómo? ¿Tiene pensado ir a un centro de esquí? Yo pensaba ir al centro. Pero... por ejemplo, yo voy a un centro de esquí. Como nunca vi nieve en mi vida, claro. Tengo miedo de que el estupor me impida continuar. No. Sí, hay gente que se alucina y empieza a hacer muñeco, todo lo que ven las películas. Claro. Muñeco, allí festeja Navidad. Me gustaría la nieve, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes venden entradas o pasajes o lo que sea para ir a lugares donde nieva? Sí, nosotros tenemos la concesión de los centros de esquí de todo el país. Ajá. Y los llevamos... Cuesta abajo se llama la... Vendemos los paquetes de esquí. Que se llama, sí. Tienen un nombre que ahora se me escapa. No me lo envuelva, ¿para qué? No, señor. Packaging. ¿Vale? Envase. Le incluye el acceso a pista, los medios de elevación. No, pero yo quiero hablar de nieve, no de esquí. No me tire el programa para otro lado. Bueno, la nieve, ¿usted ya la vio en el congelador alguna vez? ¿Habrá visto la nieve? Es parecida a eso, yo nunca vi nieve. Buena no. Es eso, pero mucho. Pero distinto, ¿no? Por eso se llama la nevera, claro. Mucho, por el piso, por todas partes. En los techos, en los árboles. Así, en todas partes. Y donde nieva. Para hacer muñecos de nieve, ¿cuánto dura un muñeco de nieve promedio? No hay un promedio, señor. Sí, depende de la temperatura ambiente. Claro, depende de todo. Si es de noche, si es de día. Para jugar con bolas de nieve. Cuidado por eso, porque es peligroso. A mí me encantaría que nevara, sí. Y que el invierno, que es tan aburrido y sí. Ocioso, se convirtiera en una simpática guerra de bolas de nieve. Sí, pero cuidado con las mirá bolas. El cantor, el bolas de nieve. Cantor cubano. ¿Usted sabe que por cada bola que tira... Sí, sí, eso me decía mi abuela. Otras tantas que perdía. No. El riesgo de provocar lesiones en el prójimo, sí. Para que aprenda la lección, es altísimo. Sí. Prohibido tirar bolas es un cartel típico, sí. De lugares nevados del centro y del norte de los Estados Unidos. No sé si está el cartel, pero... Sí, señor, está en castellano y en inglés. Nosotros, bueno, está bien, pero no lo sé. Pero la bola no hay que tirarla, o quizás tirarla así sobre la ropa, pero si lo va a hacer en la cara, Sí. Es mejor así apoyarla, como apoyarle la bola en la cara, no, señor. Tirar una bola que apoyarla, no, como señor. Lo sabe cualquiera. No, por supuesto, señor. No preciso ver nieve. Pero la bola, si usted la pelmaza bien, porque en general la bola bueno, nieve primero, en una ciudad promedio también. Sí. ¿Cuánto acá, en esta ciudad? Sí. ¿Qué altura tiene la nieve en invierno después de una nevada? Claro. Yo salgo a la mañana y ¿qué tengo que sacar la nieve? ¿Cuánto hay? ¿3 metros? ¿10 centímetros? No hay un promedio tampoco de eso. Usted está disimulando algo. No, disimulando nada. La ignorancia está disimulando. Pasa la barredora. Es usted la que denota la ignorancia. Señor, acá en una ciudad como esta, si nieva ni un centímetro. Pero en otros lugares tiene que pasar la barredora. No, pero no estamos en Buenos Aires. Estamos en esta ciudad, señor. Esta ciudad imaginaria. El Salt Lake City. Por ejemplo, no. El Salt Lake City no pasa nada con la nieve porque hay sal, justamente. Bueno, pero pasa, sí, la barredora tiene 1 metro de nieve, por ejemplo. Y va, absorbe por un lado la nieve y la escupe para el otro. Para el otro. Sí, entonces, el tipo queda con... No. Como hacen los camiones de basura. No, la nieve... tira para los costados y después va abriendo, hay otra que va haciendo un surco y las casas empujando. Las casas quedan sepultadas de nieve, entonces no sale nadie y las calles están vacías, claro. Y entonces se despejan los caminos y... Yo he estado en Moscú, eso sí. Ah, bueno. Moscú. En Moscú hace mucho frío. Sí, y ahí hay nieve. Nieve de verdad, ¿eh? Y a veces... Sí, nieve, la nieve es nieve, no hay de verdad. ¿No de hay mentira. Nieve sintética? ¿Cómo no? Porque señor. A mí me dijeron que estaban por fabricar nieve... Sí, señor. ...para instalar pistas de esquí, justamente sí, de sí. Hielo... En Copacabana. En Copacabana. No, señor. Aprovechando el mundial. Muchos argentinos han ido con sus esquíes. Argentinos fotografiándose en camiseta y saltando continuamente. Y se tiran entre salto y salto y declaración chauvinista y claro. Declaración chauvinista. Se arrojan por la nieve del Pau de Azúcar. Desde entonces Pau de Nieve. No, sí hay fábricas de nieve que se llaman máquinas de nieve. Ah. ¿En qué quedamos? ¿Máquinas o fábricas? No, que crean nieve para los centros de esquí cuando si no nevó todavía. Ah, claro. Bueno, es lo que le acabo ¿Y de decir. Y bueno, ¿qué estamos eso buscando? Sí. ¿Por qué no hacemos aquí en Buenos Aires y directamente arrojamos nieve y tenemos un motivo turístico más para que vengan centenares de japoneses? Claro. No, señor, ya hay centros de esquí, van a otros lugares y precisa además una pendiente porque se tira nieve. Dos cosas tenemos que hacer entonces en Buenos Aires: fabricar nieve y pendientes. Y montañas. Sí. Barranca de Belgrano está más o menos. Claro, hay lugares donde hay una cierta pendiente. Bueno, sí, se podría. Mísera, por cierto. Sí, para niños. Se podría instalar precariamente, quizá, una pista de nieve, una pista de esquí. Con pero sabe, artificial. La que pasa es que la nieve es muy sucia. La gente cree que la nieve es blanca. No, es muy muy sucia. Yo he estado muchas y buenas tardes. Soy otra persona. Sí. Estaba escuchando lo que ustedes conversaban. Bueno, yo me crié en la nieve prácticamente. Ah, pero usted entonces es de la montaña. No, soy de Alaska. Soy vendedor de perros. En junio. Ya he estado comunicado. Sí, ya estuviste en nuestro programa. Sí, estuve. Sí. Nieve. Cuando cae la nieve en invierno, todo se cubre, no se sabe dónde está nada. Claro. Eso se pierde. Por ejemplo, hay un ferrocarril en Alaska, Alaska. Sí. Sí. Nieva. Se tapa. ¿Y dónde está? Sí. Claro. No saben. Entonces, ahí, buscando a veces la estación del ferrocarril, sí. Que no aparece hasta el verano. Y el tren pasa de largo. Todo tapado, claro. Todo es blanco, ciudades que desaparecen bajo el manto de nieve, discúlpeme la metáfora. Sí, pero no toman la precaución de quitar la nieve. ¿Qué precauciones vamos a tomar? Señor, si te cae más. Nieve, no es la nievecilla, es agua nieve. Sí, no salen de sus casas, entonces. Hibernamos en Alaska. ¿Cómo van a salir de sus casas, señor? Y no sé. Porque las puertas también están... completamente selladas por el peso de la nieve. Lo que hacen es con un palo lo meten por la chimenea y abren un agujero para que entre el aire. Claro. Que entre el aire y entonces eso más un montón de comida para oso sí. Que guardaron durante el verano les sirve para subsistir hasta que la nieve se derrite y somos todos felices para siempre. Claro. No, para siempre no. Hasta no, por 2 meses. Claro. Hasta la próxima nevada fuerte. Después llueve. Claro. ¿Y usted qué es un tipo de nieve? No se lo puedo decir así. Sí, sí. El hombre de nieve. El hombre de nieve. El abominable, me llamo. Te lo decimos 7 en casa. ¿La nieve forja temperamentos? De... ¿Hay una... ¿Forja? Sí. Sí, hace radicales la nieve. No, no, el temperamento ya viene. Ah, ya viene. Ya viene, sí. Porque usted pone un pusilánime en la nieve, en el congelador, sí, y lo saca y, sí, y es un pusilánime frío. Sí. Es un pecho frío. No gana gran cosa, no, no. Pero vio que dicen que, por ejemplo, el tipo caribeño tiene un temperamento más liviano. Sí, una linda teoría racista, claro, inventada por los que viven en lugares fríos, diciendo que son más inteligentes que los demás. Nunca se les ocurrió al revés, ¿eh? No. Y que después van. Nunca se les ocurrió que los griegos vivían al sol. El calor. Claro. Bueno, y entonces no hay nada en particular que para ¿cómo señalar? Que no hay nada que... Y no, porque me dice que no forja el temperamento. Ya le digo, en Alaska el mapa desaparece durante 8 meses del año. Sí. Es imposible encontrar el ferrocarril. Pero es novias, difícil de todo, ir al trabajo, la gente... No hay trabajo, ni el señor, durante... ¿Qué iba a trabajar? Y, bueno, no sé, ¿qué iba a trabajar? Barriendo nieve. ¿Para qué? ¿Para qué si el resto de la gente no va al trabajo? Claro. Y bueno, pero para que algún día... No, sí, no hay... buenas tardes, en Alaska no hay trabajo. ¿En serio no hay trabajo en Alaska? Hay trabajo de verano, no son pasatiempos. ¿Y cómo vive? Lo único que hay son centros culturales. ¿Y qué hay en los centros culturales? Osos hay, señor. Nada, gente que trabaja. Pero bueno, sí, pero trabaja. Ah, hay más gente que... Hay cursos, sí. Centros culturales en todas partes hay, ¿no? Ajá. Y ahí, bueno, cantamos zambas. ¿Zambas? Y sí, todo así. ¿Y qué otra cosa se hace en los centros culturales? No, pero en los de Alaska no se creo que... Se cantan zambas y se hacen talleres literarios. También. Y se habla un rato. Bueno, sí, pero zambas en Alaska no... Cursos de manchas. Concurso de manchas, de escondida. No, escondida no, señor. El gato y manchas. Es lo único que hay en Alaska. Centros culturales. ¿Todos centros culturales? Sí, señor. Sí, es la idea del progreso que tenemos en Alaska. Cuando queremos que una región progrese, inauguramos un centro cultural... Y la gente por 20 años deja de pedir asfalto. Y ahí está el resultado, justamente. ¿Para qué le asfalto, además, ahí? Y ahí, y usted está, ha ido, me imagino, a un centro cultural de Alaska. Sí, sí, sí. ¿O usted brinda algún curso también ahí, o...? Bueno, sí, sí, yo tengo... Es administrador cultural el señor, así como lo ve. Sí, sí, sí. ¿Se puede aprender, por ejemplo... danzas tradicionales? Es lo único que se puede aprender. Sí. Ah, eso sí, así. Claro. Danza tradicional. ¿Cuál es la danza tradicional de Alaska? La danza de la nieve, señor. No sé, yo la que enseño es la chacarera. Ah, bueno. Conocida como danza de la nieve. La chacarera. No, no tiene tradición Alaska. Porque como la gente no se conecta, son todos solitarios, cada uno tiene su tradición. Y una tradición que muere con cada persona. No es muy no se transmite ni siquiera de padres a hijos, porque no hay. Eso es lo que estamos tratando de fomentar, comunicar, sí, a las caínos. A las caínos, exactamente. La necesidad de comunicarse siquiera con los descendientes. Y sí, por lo menos con los directos. Están tan acostumbrados a la soledad que aún los familiares viven aislados entre sí. Sí. Cada uno se encierra en su habitación y junta. Le armó su rosca, su historia, claro. Claro. Concibe su propia cultura como debería ser. Pero qué extraño, porque entonces el lenguaje tampoco prospera. No hay lenguaje en Alaska, básicamente no. Salvo en el centro cultural. Es raro, ¿no? Es el lenguaje universal de la música. Claro, claro. La única que se conoce es la chacarera en Alaska. Bueno. Pero que la llevamos nosotros, a través de los centros culturales. Ah, mire usted, qué gestión importante. Debe ser como algo muy exótico la chacarera en Alaska. Sí, estaba por llegar la electricidad... Pero tuvimos que elegir entre una usina, claro, y un centro cultural. Y por supuesto. Y que lo primero es la cultura, evidentemente. Pero señor, ¿y cómo se calientan? Bueno, leemos poemas de ciertos... Señor, chacarera con relaciones hacemos, señor. Leemos libros de Raymond Aron. Claro. Y se calientan muchísimo. No sabes. De furia. Bueno, el problema son los osos. Ah, esa es la pesadilla nuestra. Sí. El oso está más civilizado que el hombre. El oso es como el hombre, no, decimos, sí, en Alaska. No, pero por favor, no diga eso. Bueno, entonces, primero, muy difícil en la nieve, sí, en el frío, diferenciar un oso de un hombre con piel de oso. Claro. Sí, y entonces, por ahí se te acerca un oso. Y te vas a tomar una copa, tu claro, hermano, y te, hasta que te comió. Claro. Bueno, un poco antes se da cuenta. Sí, sí. O por ahí casás a tu cuñado, sí, sin saberlo. Sí, eso es muchas personas. Los osos comen muchísima gente. Casi el número de personas que se comen los osos por año, sí, es igual al crecimiento demográfico. No puede ser. Está estancado porque los osos mantienen... Que es un empate permanente. Es un empate permanente. Nos han llamado de Washington para ver cómo lo logramos, los osos porque están es una idea. Atentos, claro, a la tasa de crecimiento. No, señor, no puede ser. Van haciendo marquitas en los troncos. Más crece la tasa, claro, de crecimiento, mejor comen. Pero... uy, uy. Eso es por la desaparición de las focas. Bueno, pero... El oso, claro, tuvo que... recurrir a otra fuente. Y la ingesta de seres humanos crudos. No, pero no me parece porque... Sí, porque tiene menos grasa, es mucho menos, señora, menos nutritivo el hombre que la foca, señor. Sí, mucho menos nutritivo. Te das una pelota y no sabes qué hacer, claro. Pero no es una cuestión de ser rico o bueno, feo. Entonces es muy peligroso el oso. Sí, pero... El enemigo natural del centro cultural es el oso. Es el oso. A veces viene el oso y se pone a bailar... su clásica como oso, con un gorrito y un... Sí, la chacarera, sí, con un pañuelo que toma en su mano, y en determinado momento entra mi pago su cuando golpear. Viene la coronación o el final de la danza se devora a su compañera, sí, pero... y huye. Pero eso, un oso que baila no es un oso, discúlpeme, no? ¿Es un oso bailarín? No. ¿Cómo que no? Sí, sí. El oso así baila los buhoneros de la Edad Media, claro, hacían bailar osos. En las esquinas de las ciudades españolas hay jaulas para quien se cree que eran, para los pibes. Pero, señor, ¿ustedes no instalan trampas para osos alrededor? Digo, sí, el oso natural. No, otra cosa son los centros culturales, sino sí, trampas para osos. El oso viene en busca de chacareras y populismo, sí, y encuentra la muerte, porque sí, le ponemos trampas allí dentro. Le hacemos trampas. Ah, pero incluso. Entonces el oso en su... torpeza, podríamos decir. Sí, en su acenidad, dígalo. Dígalo. Huele humanos, uh-huh, y se acerca hacia allí y ustedes, bueno... No, escucha humanos, escucha chacareras el oso. Ah, ¿no se orienta por el olfato? No, el oso. No. Está viendo no, música. Solamente por el oído y por la experiencia que le indica que donde... El instinto, claro. Donde hay un centro cultural, hay gente. O sea, bueno, comida. Sí, claro. Bueno, ¿y han logrado o están en el camino de lograr vencer el flagelo este de la invasión de osos? ¿Para qué? ¿O es algo? ¿Para qué? Y no, porque si se los van a comer a todos. No, dicen, bueno, no, estamos nada, tratando de que no se extingan los osos. Ah, además... Con lo cual, no vacilaríamos en extinguirnos nosotros. Nosotros mismos. Antes, porque claro, eso es un conservacionista, claro, señor. El verdadero conservacionista, de última, se ofrenda en alimento a la especie que se encuentra en peligro. Somos ese es el extremo. ¿Están en peligro las serpientes? Sí, pues, meta, guarda. Me hago comer. Que los leones son cada vez menos. Sí, venga. Que los osos en Alaska no la pasan del todo bien. Bueno, pues también usted... algunos de los nuestros deberán sacrificarse. Bueno, está bien. Usted, o sea, está dispuesto a ser parte de un eslabón. Hay incluso cazadores de oso, vamos, sí, a reconocerlo, sí, que cazan al oso por su piel. Sí, sí, hay un mercado de oso. Es muy útil en Alaska, se lleva mucho. Todo se hace de oso en Alaska, sí, todo. Sí, todo. Pero nómbreme una cosa, cualquiera. De un piano, de bueno, plástico. Fuera del piano, oiga. Ah, ahí está, se conoce. Sí, es un piano. Son de tripas de oso. ¿Cómo están hechas? Mira las teclas, mira las teclas. ¿Cómo? Veo que las teclas son afiladas, son los dientes del oso, macho. Yo no veo ninguna, no noto ninguna particularidad de eso. El oso enamora a la osa. Claro, señor. Qué extraño, No sé cómo produce el sonido, además, porque toda la, no todo importa, es tripa. Señor, no, son las tripas, claro, no, es ignorante. Todo lo hacemos con oso. Nunca lo escuché. Los automóviles, los trenes del ferrocarril Alaska, sí, andan con grasa de oso. Sí, señor. la grasa, sí, el oso tiene mucha grasa. Le echamos grasa. Toda la iluminación en las ciudades iluminadas de Alaska son grasa de oso. No se ve mucho igual porque están bajo la nieve los faroles. Claro, pero sí, los hemos hecho muy petizos. Sí, y las nevadas son muy altas. ¿Y no lo habían calculado eso cuando lo instalaron en verano? La gran justo instalada. Lo instalaron en verano unos tipos que vinieron de Florida. De algún lado. Bueno, y así todo, señor. Bueno, yo quiero ir con mi esposa a un lugar con nieve. ¿Qué lugares hay con nieve ahora, en este tiempo, naturalmente? Y ahora puede ir aquí al sur, al Cerro Catedral, en Bariloche. ¿Qué hay? ¿Cuáles son las atracciones? Y ahí tiene de todo. Tiene el teleférico, la aerosilla para subir. Todo es para subir y bajar, los medios de elevación. ¿Y los esquíes no los usan, entonces? Sí, el esquí también, señor. ¿Y centros culturales? No, ahí en el cerro mismo no hay. ¿Y osos? Que, sí, a mí me interesa mucho la charla debate y todo eso. Sí, pero charla debate, no sé, que en la ciudad de Bariloche debe haber, pero no en el cerro catedral, no. ¿Y qué van? ¿Cómo no debe haber? ¿Y cómo subo yo al cerro catedral, digamos, para luego arrojarme desde arriba? ¿Con qué medio me arrojo yo desde arriba? ¿Con un trineo, con esquí o con simples saludes? No, con bolas de nieve que van creciendo. Se puede arrojar con esquíes. Al principio solamente, yo era de los primeros veraneantes en Cerro Catedral. Al principio subíamos a pie, no había teleférico. A pie, pero... Sí. Y nos arrojábamos directamente a pura avalancha. Era otra cosa, era mucho más lindo. Y ahí íbamos hacia abajo. Mucho más sano era que esto que hay ahora, señor. No se trata de más sano. Después, bueno, ya vino el esquí, el cable carril, todo eso. Tilinguerías. Bueno. Y sí, no es lo mismo. No, es mejor. Está muy contaminado. Sí, muy, muy. No está contaminado. ¿Por qué dice? Sí, ¿cómo? ¿El cable carril qué? Bueno, que... Punto. No, punto que no dijo nada, señor. No, nada, se trata de ser nada. ¿En qué árbol crece el esquí? Lo único natural es la naturaleza, me dijo un conservacionista. ¿El esquí crece en algún lado o no? ¿Hay osos en el centro catedral? ¿Qué onda? No hay osos. ¿En el centro, dije, o en el cerro? Sí. En el cerro catedral no hay osos. No hay cultura, claro. No hay osos. ¿Cómo te hacen funcionar los trenes? Y las lámparas, ¿cómo lo ven? Lo que debe haber son centros culturales. ¿Quiénes bailan la chacarera? ¿Con quién hacen los pianos en Bariloche? Claro. No, son pianos de lo más convencionales, señor, como se hacen en cualquier parte del mundo. No hay piano tampoco en el centro. Ya me imaginaba. Me imaginé. Y no, está prohibida la chacarera, seguro. Tiene medios de elevación, esquías, restaurantes. Lo que sí debe haber muchos centros culturales. No. Cuanto menos cosas hay, más centros culturales. Sí, esa es una política de... Sí, abunda en algunos lugares. Ya nos parecía. Bien. Deme dos pasajes, entonces. Bueno, vaya por... ¿En qué se va? Y puede ir en avión, en auto, en micro... ¿En qué cosas? Una sola cosa preferiría. Bueno, puede ir... vaya en avión, si se puede, es más fácil. Claro. Y te deja directamente arriba del cerro. No, así, no, señor. Es más fácil. ¿Para qué va a andar perdiendo tiempo? ¿Para qué va a bajar el avión si después yo tengo que subir? Lo deja abajo, pero hay un transfer. ¿Un qué? Un transfer. Manhattan transfer. Que, sí, señor. Que lo lleva, que hace aeropuerto, cerro, cerro, aeropuerto. O sí. Aeropuerto, hotel, cerro, cerro. O sea, lo lleva y lo trae al mismo sitio, es un embole. Sí. Gracias. Bueno, ¿cuánto vale el pasaje? El pasaje está a 6.500 pesos. ¿Y? El pasaje. El pasaje más el hotel, lo que te compras el hotel con eso. No, señor, ¿y cuánto? El precio de 3 frascos de perfume número 3. Claro. Sí. Y todavía te sobra plata para el papel. Claro. 3 frascos, sí. 3 frascos de número 3. Bueno, se va con lo compramos, ¿no? Sí, sí. Bueno, vayan. ¿Son mieleros? Los osos sí. Nosotros sí. Tenemos una, digamos, una industria de apicultura. No, señor. Si están de luna de miel. No estamos de luna de miel. Cosa nueva. Sí somos mieleros. Ah, mira, sí, qué curioso. Cómo se los veía tan acaramelados. Si cada uno... Somos así. Ah, mira usted. Pegajoso. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual regalaremos... Ositos de peluche. Ositos de peluche y frascos de miel. Qué lindo. Permiso. Pausa.